apodera de mí. Con tu juventud, con tu juventud y tu ingenuidad, han logrado cautivar mi solitario corazón. Claro que sí, me atrapa tu amor. Pelo tus ojos, atrapa mi amor. Deseo tus besos, con loca pasión. Pelo tus ojos, atrapa mi amor. Deseo tus besos, mujer. Pelo tus ojos, atrapa mi amor. Deseo tus besos, con loca pasión. Pelo tus ojos, atrapa mi amor. Deseo tus besos, mujer. Con tu juventud y tu ingenuidad han logrado cautivar mi solitario corazón. Cumbia, cumbia de Paraná. Tu pelo, tus ojos, atrapa mi amor. Deseo tus besos, con loca pasión. Tu pelo, tus ojos, atrapa mi amor. Deseo tus besos, mujer. Tu pelo, tus ojos, atrapa mi amor. Deseo tus besos, con loca pasión. Tu pelo, tus ojos, atrapa mi amor. Deseo tus besos, mujer.